Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina. Miedo a las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a feel negro. Hola, hola, recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas es Cienfuegos Política y Rock. Estamos prendiendo contigo la mecha de la hoguera 282. Somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña grabando y emitiendo en directo en Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto, como cada lunes. A las 7 de la tarde, esta primera hora de programa también en directo en Eco Leganés y en Radio El Candil. Reemitimos en otras radios libres y comunitarias, Ovejas Negras de Pinto, Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera de este Valle de Alicante y Radio Espiritrompa desde las Montañas Salvajes de Huesca. Y que no se nos pase, cruzamos el charco para sonar en Esquizofrenia desde Florida, Buenos Aires, en Argentina. La grabación, pues ya lo sabes, cuando quieras, en la web cienfuegosradio.com, en las plataformas iVoox, Archive, Amazon Music, Audio, urcm.net, podcast.org, podcast con K, y por ahora todavía seguimos sobreviviendo en Spotify. Puedes contactar y comentar, pues, qué te parece lo que vamos diciendo a través del email comandante@cienfuegosradio.com, las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram como Cienfuegos Radio, y en el grupo de difusión en Telegram con el nombre Podcast Cienfuegos. En todos los casos, por si eres una persona despistada, el 100 va con número. Y hoy la tropa no está disponible, la vida nos come y a mí me ha costado sacar el rato, pero el programa de hoy era lo suficientemente importante como para sacar el tiempo de aquí y de allá y que le den a otras obligaciones. Se han quedado en la retaguardia la teniente vergonzosa, la soldada guadiana, y esta nos duele. Pese a los rumores que apuntaban a un regreso inminente, el subcomandante estudioso tampoco está hoy aquí y es anda, y no es coña, luchando por su vida. Así que pues nada, procedemos a prender la mecha de esta hoguera 282, acompañados de unos tipos galegos, Hugo Gezeta, con la colaboración de Willow GHZ en la voz y la producción de Peter Petrovsky. Con ellos vamos a prender esta hoguera 282, con ellos vamos a quemar a Cidade. Esa pena tanto nos jode, pero na, no dejamos que nos devore. Pasa la, esa sombra que nos invade. Para la, tenemos que quemar las ciudades. Oye, eso quiero fluir, neno, que nada me perda. Apajar el teléfono, prender un beat y mandarlos a merda. Tenía miedo de salir, atrapadillo en la selva. Tenía tanto que decir que no me salieron las verbas. Vinieron a mí todas juntas, pero que fajo con ellas. Tengo que hacer preguntas para saber responderlas. Pero xunteime con Willow de nuevo, tranquilo, aprendela. Esa boliña no es de dragón, es más marrón que a Mandela. Tienes que frear, y mi niño, que siempre te pos como un can. Y a tomar par de piños se dieron a las 10 de la mañana. Tiñache tanto cariño, fuéseme tanto das mans. Con ese pelo clariño, no había mejor plan. Volta da, esa pena tanto nos jode, pero na, no dejamos que nos devore. Pasa da, esa sombra que nos invade. Para la, tenemos que quemar la cidade. Volta da, esa pena tanto nos jode, pero na, no dejamos que nos devore. Pasa da, esa sombra que nos invade. Para la, tenemos que quemar la cidade. Juntos de co tipo das barras de aceiro. O neno que peja no peito cantar. Non lle deu sacado proveito. Debe ser talento sen refinar. Moi duro para o seu paladar. Sei onde estou, onde debo estar. Sei que non hai quen me pare, se veño cos meus ao meu lado. Que estaba equivocado, pensaba que sempre iba a ser igual. E cara yo canto cambiamos. Cando vai ben e cando vai mal. Sempre temos algo que celebrar. Etapa de callos para almorzar. Hai cousas que non han cambiado. Imos queimar a cidade, porque les queimaron a aldea. Insisto na que la verdade, nin da que nin gema crea. Dominio totea, rompendo as cadeas. Saímos do pozo cavando máis fondo. Plantamos lle cara a quen sea. Volta da, da, da. Esa pena tanto nos fode, pero na, na, na. Non deixamos que nos devore. Pasa da, da, da. Esa sombra que nos invade. Para la, la, la. Temos que queimar la cidade. Volta da, da, da. Esa pena tanto nos fode, pero na, na, na. Non deixamos que nos devore. Pasa da, da, da. Esa sombra que nos invade. Para la, la, la. Temos que queimar la cidade. Volta da. Esa pena tanto nos fode. No, ya no lo dicen los Andanadas 7, no eran cuatro gatos. De fondo escuchamos a estos Andanadas 7, puros, purísimos años 90, pura rabia antifascista de su disco Te Odio de 1998. Una constante aquí en Cienfuegos es que entendemos la memoria histórica de la clase obrera, no solo como los tiempos de la guerra civil y la dictadura franquista, que por supuesto también hay memoria histórica más reciente que a estas alturas es también historia con mayúsculas y que también merece ser tratada como tal, con respeto, interés, cercanía, empatía y conciencia de clase, claro está. Como decía aquel proverbio africano, hasta que los leones no tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador. Esta semana, en concreto el día 21 de mayo, se cumplen 30 años del asesinato de uno de los nuestros, de Ricardo Rodríguez, a quien tres décadas después de su muerte seguimos recordando pues, por su apodo, como Richard. Le asesinaron en Alcorcón un grupo de nazis tal día como este 21 de mayo de 1995. La Asamblea Richard Vive lleva varios años ya manteniendo su memoria alrededor de, pues, alrededor de estas fechas de mayo. Y en este 2025, con motivo de una cifra tan redonda, 30 años, 30 añazos, han dado el do de pecho. Han organizado unas jornadas que van a durar toda la semana allí en Alcorcón, incluyendo una manifestación, conciertos gratuitos, exposiciones, charlas e incluso el estreno de un documental. Hemos querido hablar con ellos, con ellas, con una persona de esta asamblea. Nos ha atendido para explicarnos, en nombre de toda la asamblea Richard Vive, pues mejor en qué consiste todo esto y qué actividades y qué más cositas van a haber. Hola, buenas tardes. Nada, en primer lugar queríamos daros las gracias en nombre de la asamblea de Richard Vive por habernos invitado a vuestra radio, por permitirnos difundir la memoria de Richard desde este espacio y por haceros eco de las jornadas que vamos a llevar a cabo durante esta semana a Corcón. Y qué menos, ¿no? Nada, hay que hacer esto. Y la primera pregunta es tener un poquito de contexto, es saber quién era Richard. Pues nada, Richard era un vecino y compañero de Corcón, de 20 años, de familia de clase trabajadora, que como otras tantas, emigró a las ciudades del sur de Madrid, de la periferia, durante los años 80-90, y él era el mayor de tres hermanos. Y nada, un poco por lo que nos ha ido transmitiendo la gente que le conoció durante los últimos años, en especial en este, que sí que es verdad que hemos entablado más conversación con gente que tuvo trato personal con él, destacan todas un poco lo mismo. Era un chico muy alegre, muy divertido y sobre todo destacan que era muy maduro para la edad que tenía. Era muy responsable y súper currante, lo que hacía que a la edad que tenía él tuviera una independencia económica que el resto de gente no tenía. O sea, Richard a los 15-16 años se puso a trabajar, abandonó los estudios y se puso a trabajar y claro, el poder económico que tenía él comparado con los que tenían el resto de sus colegas era muy diferente. O sea, de hecho, Richard tenía coche propio cuando nadie más lo tenía. Y bueno, lo que diferenciaba un poco a Richard y a su pandilla del resto de chavales de su edad eran sus inquietudes políticas. En especial estaban muy implicados en el tema de la insumisión, que por aquel entonces era algo que atravesaba la vida de muchos jóvenes en el Estado español. Y bueno, también en el movimiento antifascista, claro está. O sea, Richard era un militante conocido no solo en Alcorcón, sino también en Madrid. Y bueno, claro está que su gusto por la música y la estética punk era su principal señal de identidad, digamos. Y lo siguiente es conocer cómo se produjo su asesinato. El asesinato de Richard se produce en la noche del 21 de mayo de 1995 en Alcorcón. Esa misma tarde, Izquierda Unida Madrid había organizado el acto de final de campaña en el Polideportivo Los Cantos de nuestra localidad, ya que el fin de semana siguiente iban a tener lugar las elecciones municipales y autonómicas. Más allá del acto político en sí, digamos, organizaron también lo que denominaron la fiesta de la utopía, la cual consistía en un concierto donde tocaban grupos como Descondor, Malarians, Astumpeta y otros grupos de la zona. Ante un cartel tan llamativo, algo que no era muy habitual en aquellos tiempos, muchos jóvenes acudieron en masa al evento, entre ellos Richard y su grupo de amigos. Tras la finalización de este, pues se fueron a tomar algo a un establecimiento que estaba cerca y más tarde algunos de ellos, entre los que estaba Richard, decidieron bajar a la zona de Copas Costa Pueblo Blanca, que estaba en el polígono Ortiz de Alcorcón. Al llegar allí, varios conocidos les avisaron de la presencia de un grupo de neonazis en la zona aquella noche. Richard y su grupo de amigos fueron al pub La Puta Calle, que era un local de rock que regentaban bastante a menudo y que colindaba con el pub Donkey, que era un establecimiento de música techno frecuentado por bacalas y en algunas ocasiones por skin neonazis. En una de las veces que Richard salió del garito, un grupo de neonazis que estaba en la puerta del Donkey le vio y fue entonces cuando se inició un cruce de insultos y gritos. Seguidamente, un grupo de unos 15-20 neonazis se dirigió hacia él, armados con cuchillos, palos, cadenas y hasta con una pistola, y le comenzaron a agredir salvajemente, tanto a él como a quien se trataba de meter por medio para defenderle. Hasta que uno de ellos le asestó una puñalada en el corazón. Entonces Richard cayó desplomado al suelo y una vez se encontraba en el suelo agonizando, sin gesticular, se le echaron encima y le golpearon con todo tipo de objetos. Y le patearon de manera incesante hasta que se cansaron. Cuando por fin cesaron un poco, Richard fue trasladado a un hospital y allí solo pudieron confirmar su muerte al poco tiempo de entrar. Lo que sí hubo fue una respuesta popular a este asesinato, que en su momento fue de las más contundentes, superando los límites que marcaban movimientos más institucionales o incluso la propia familia. Y queremos saber cómo se recuerda este hecho. La respuesta que dio el pueblo de Alcorcón y en concreto el movimiento antifascista de la misma fue ejemplar y es algo que todavía hoy se recuerda con orgullo. El asesinato de Richard impactó mucho entre los vecinos y vecinas por la edad que tenía, por la crueldad del asesinato en sí y porque Richard era una persona bastante conocida en el municipio. Trabajó durante un par de años en un bar del centro de la localidad y durante ese tiempo entabló conversaciones y forjó relación con un montón de gente, lo cual hizo que de alguna manera la noticia de su asesinato corriera como la pólvora poco tiempo después de suceder. Pocos días después se convocó una manifestación por parte del ayuntamiento, de sus familiares y de la organización Jóvenes contra la Intolerancia en repulsa del asesinato. A esta acudieron entre 10.000 y 15.000 personas de perfiles muy diferentes, desde personas mayores hasta personas del movimiento antifascista venidas de otros puntos del estado. Y transcurrió desde el ayuntamiento hasta la zona de Copa Costa Pueblo Blanca, donde tuvo lugar el asesinato. Finalizó frente al Pub Donkey, que era el garito de donde salieron los neonazis que asesinaron a Richard aquella noche, y se comenzó a leer allí un comunicado. Durante la lectura de este comunicado, un grupo de unos 400 jóvenes comenzaron a entonar cánticos antifascistas y empezaron a lanzar piedras, botellas y palos contra la fachada del pub, que quedó destrozada. Además, consiguieron forzar la puerta del local y una vez dentro lo arrasaron y le prendieron fuego, haciendo que nunca más volviera a estar abierto al público. Todo ello dio inicio a los mayores disturbios que se recuerdan en nuestra ciudad, donde incluso llegó a haber un helicóptero lanzando botes de humo a la gente, y los disturbios se extendieron por todo Alcorcón. La brutalidad policial aquel día fue algo memorable. Las cargas policiales fueron indiscriminadas, ¿no? Lo siguiente, les daba igual que fueran personas mayores o que fueran chavales, golpeaban con saña a todas las personas que habían acudido a la manifestación y durante horas se produjeron disturbios por toda la ciudad. Tras ello, pues bueno, hubo varias personas detenidas y otras tantas heridas. Y continuamos con el primero de los representantes musicales que habrá en estas jornadas en recuerdo a Richard. Comenzamos, como no, con los representantes alcorconeros, que además por su nombre, tanto del grupo como de la canción, van a estar un poquito de actualidad en estos días. Chula pues muertos con Habemus Napalm. Capos muertos, sabemos Napalm. Es importante, hablando del asesinato de Richard, entender el contexto. Los años 90, aquel auge de las agresiones neonazis en Madrid. El de Richard fue un asesinato terrible, pero no fue precisamente el único. Por ejemplo, aquí en Pinto recordamos mucho cómo en aquel mismo año 95 nos quitaron también en un entorno festivo a David Martín. Sobre esto hemos querido que nos cuenten algo los compañeros de la Asamblea Richard Vive. Sí, sí, por supuesto. No se puede entender el asesinato de Richard sin tener en cuenta el contexto en el que se produjo. A principios de los años 90, a lo largo y ancho de todo el Estado español, se experimentó un auge desmedido de grupos neonazis, los cuales ejercían una violencia brutal contra las personas que se consideraban antifascistas y contra los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad, como podían ser las personas sin hogar, las personas LGTBIQ+, las personas migrantes, etc. Sobre todo en la primera mitad de los años 90, las agresiones eran diarias, constantes, y en los casos más extremos acababan en asesinato. El asesinato de Richard no fue el único que se produjo en esos años. También asesinaron a Sonia, a Guillén, a Lucrecia, a Hassan, a David Martín, a Richard y a un sinfín de gente más. Algunos casos han tenido mucha trascendencia y otros ninguna. Pero no por ello dejan de haber sucedido o de ser importantes. Sí que es cierto que en un primer momento a lo mejor era una violencia más focalizada en los grupos sociales que os he comentado antes, pero con el paso del tiempo fueron ampliando su abanico de víctimas y, y esta se tornó totalmente indiscriminada. O sea, cualquier persona podía ser susceptible de ser el blanco de estos individuos. Y fue entonces cuando las autoridades empezaron a ser un poco conscientes de la gravedad del problema y comenzaron a tomar cartas sobre el asunto. No es igual que golpeen y asesinen a una persona sin hogar a que golpeen y asesinen a un hijo de un juez. Ahí es donde se ve qué vidas importan más que otras, ¿no? Entonces, bueno, hasta entonces habían actuado con total impunidad, vamos, con la connivencia de las autoridades en todo momento. Connivencia de las autoridades y una tremenda propaganda, una presencia desmedida en los medios de comunicación que trataban todos estos temas con morbo, amarillismo, hablando de tribus urbanas y quitándole incluso el carácter político. En el homenaje han puesto mucho el acento en hacer un homenaje político. Les preguntamos a los compañeros de Richard Vive cómo de importante ha sido este tema. Sí, es algo de lo que hablamos especialmente en el documental. Cualquiera que consulte la prensa de aquellos años puede comprobar de primera mano cómo se banalizaba la violencia neonazi, refiriéndose a ella como hechos aislados, peleas entre tribus urbanas, problemas de violencia juvenil, y se repetía hasta la saciedad el mantra de los extremos se tocan. Además, como bien decís, se trataba el fenómeno de una forma sensacionalista y con tintes amarillistas, o sea, dándole una cobertura informativa desmedida, favoreciendo su magnificación y haciendo que muchos adolescentes quisieran adoptar esa estética transgresora con el deseo de formar parte de un grupo que infundía miedo y con el que creían que podían sentirse respetados. Al margen de esto, pues eso, habría que tener un poco en cuenta la actuación y la postura de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No podemos hablar de los numerosos episodios de violencia neonazi que había y del nivel de esta sin tener en cuenta la impunidad con la que gozaban esos perpetradores, lo que hacía que no solo las agresiones no cesasen, sino que éstas aumentasen en número y en nivel de crueldad. La impunidad da alas a la violencia, a agredir les salía muy barato, porque muchos de estos episodios violentos no eran denunciados, algunos, aunque fueran denunciados, no eran juzgados, y si lo eran, las penas que se les imponían eran irrisorias. O sea, en estos casos no se tenía en cuenta ni se juzgaba la motivación ideológica de las agresiones. No se condenaba a todos los autores de las agresiones colectivas y en el peor de los casos solo uno de los agresores era juzgado. O sea que la evidente complicidad policial y judicial jugó un papel fundamental en aquellos sucesos. Richard siempre ha estado presente en la memoria colectiva de Alcorcón. El antifascismo local ha cuidado su memoria, pues, para convertirle no solo en esa memoria de una persona, de un individuo, pues, por lo que nos cuentan los compañeros, único de un gran carisma, sino también un símbolo, pues, contra la barbarie fascista. Sí, así es. Richard siempre ha estado presente en la memoria colectiva de Alcorcón, en mayor o menor medida, pero siempre lo ha estado. Hablamos muchas veces entre nosotras y nosotros de que a las diferentes generaciones de antifascistas que ha habido, por desgracia, les ha marcado el asesinato de un compañero o compañera. A muchas fue el asesinato de Lucrecia, a otras el de Guillén, a otros el de Carlos. Y si algo es común a las diferentes generaciones de antifascistas que ha habido en Alcorcón, es que su militancia se ha visto atravesada por el caso de Richard. Y que lo que les ha marcado a todas es el caso de Richard. Y eso es así porque las generaciones de antifascistas de nuestra localidad, que sí que vivieron el momento del asesinato y los años posteriores, se han preocupado y encargado de que las generaciones venideras conozcamos de primera mano el caso de Richard, lo que significó para el movimiento antifascista de nuestra ciudad y lo que impactó entre los vecinos y vecinos de Alcorcón. Al final, cuando tú entras a militar dentro del movimiento antifascista de Alcorcón, eres una persona joven que vive en esta localidad y que tiene inquietudes políticas, lo cual es una perfecta descripción de lo que era Richard, por lo que empatizas mogollón con él y sientes su caso muy cerca, aunque hayan pasado 30 años ya. 30 años es el tiempo que hace que mataron a Richard, y hace 30 años ya llevaban un tiempecito tocando el siguiente grupo que va a sonar ahora en Cienfuegos 282, Guerrilla Urbana desde La Laguna en Tenerife. También estarán el sábado en el concierto que cierra estas jornadas en memoria de Richard. Ahora nos contarán mejor cositas, pues qué actividades hay y el concierto y demás. Ahora vamos a escuchar una canción que tiene ya 29 años, 29 años desde que salió el disco Spanish Diarrhea, en el que aparece este La Droga de Guerrilla Urbana. Guerrilla Urbana, no queremos evadirnos ni un minuto de su mundo. Queremos gasolina para prenderle fuego. La droga de su disco Spanish Diarrhea de 1996. Momento ahora para concretar en este Cienfuegos 282 las actividades de este homenaje a Richard en el 30º aniversario de su asesinato. Queremos que nos lo cuenten los compañeros de la asamblea con los que llevamos charlando en esta media hora larga que llevamos ya de programa. Las jornadas de este año comienzan mañana con la inauguración de la exposición Punk y Tinta, Crónicas de esta radio, a cargo de su comisario, Miguel Ángel Salamanca, y también habrá la presentación del libro Ratas de Ciudad, Punks en Madrid, por parte de su autor Raúl Cruz. Empezará sobre las 7 en el Ateneo Popular de Alcorcón. El miércoles tendrá lugar la manifestación por Richard, 30 años sin ti, 30 años contigo, que comenzará en la plaza del Ayuntamiento de nuestra ciudad a las 8. El jueves 22 habrá un taller de impresión y estampación textil con plantillas hechas a mano a cargo de la distribuidora Abracadabra en el Ateneo Popular de Alcorcón a partir de las 7. El viernes estrenaremos y presentaremos el documental Richard Amigo, Memorias de una ciudad que no olvida, en el IMEP de Alcorcón a partir de las 6:30. Y por último, el sábado organizamos la cuarta jornada de homenaje a las víctimas del fascismo con los conciertos de Guerrilla Urbana, Chulapos Muertos, Los Muchachos y Non Servión. Y este tendrá lugar en el Auditorio Paco de Lucía, situado en el Parque de la República de Alcorcón, y empezará a partir de las 6. Unas jornadas que, como podemos escuchar, con tanta actividad ha tenido mucha colaboración. Nos gustaría, pues, que nos cuenten los compañeros, pues, quiénes han sido estos colectivos, individualidades que han colaborado en el homenaje a Richard en el 30º aniversario de su muerte. Sí, por supuesto. En comparación con otros años, este año ha colaborado mucha más gente y muchos más colectivos con la Asamblea. Ahora mismo la Asamblea está conformada por más colectivos e individualidades que nunca. Todo el mundo se ha implicado mucho teniendo en cuenta que era el 30 aniversario y ha puesto al servicio de la Asamblea su conocimiento y su trabajo en todo momento sin esperar nada a cambio, ni muchísimo menos. Algunos participan, de hecho, activamente en los diferentes actos, pues ya sea a través de su música, otros presentando su libro, otros prestando sus conocimientos de fotografía y vídeo para llevar a cabo el documental, otros sus conocimientos de impresión y estampación textil para dar un taller, otros cediendo su colección de cómics, etcétera. O sea, todo el mundo ha dado el callo, la verdad. Y muy especialmente hay que destacar, pues eso, el documental de Richard, que ha sido trabajo único y exclusivo de la Asamblea, pero ha habido un montón de gente que ha participado y colaborado en él, cediéndonos material, abriéndonos las puertas de su casa, dándonos fotos, fanzines, periódicos, revistas, libros, de todo, vídeos, de todo, absolutamente de todo para poder elaborar el documental y poder contextualizarlo y completarlo de la mejor manera posible. Más allá de gente a título individual, gente cercana un poco al movimiento antifascista del Alcorcón y demás, pues destacamos también la ayuda que nos han prestado en el sentido de recopilar información la Fundación Anselmo Lorenzo, la Fundación Salvador Seguí, la Biblioteca La Revoltosa, Contrahistoria, el Archivo de la CNT AIT, el Archivo Municipal de Alcorcón, o sea, ha colaborado un montón de gente y esperemos que todo el esfuerzo que hemos realizado merezca la pena y pueda trascender lo máximo posible el documental, que creemos que es la obra culmen de todas estas jornadas. Pues con muchas, muchas ganas de verlo. En el concierto, cada grupo que actúa tiene un sentido, no es algo gratuito de son estos los que pueden. Algunos son grupos que incluso llevan un tiempo sin tocar. Lo han explicado en redes sociales por qué actúa cada uno de los grupos, pero queremos también que nos lo cuenten por aquí. ¿Por qué tocan los cuatro grupos que tocan el próximo sábado? Sí, sí que es cierto que ponemos mucho énfasis en eso, en que todo tenga un sentido, un significado, una relación, una referencia, y en el caso del concierto del día 24 no podía ser de otra manera. Contamos en el cartel con Guerrilla Urbana, que es uno de los grupos de punk más longevos de todo el Estado español y que muy especialmente saltó a la palestra en los años 90. Entonces, con su presencia hemos querido un poco llamar a esa generación que era a la que pertenecía Richard. También está Chulapos Muertos, que es una banda local de Alcorcón formada por varios miembros de Gargajos, que era el grupo de música al cual perteneció Richard en sus inicios, por lo que tiene un simbolismo increíble. Y por último contamos con Los Muchachos y Non-Servion, que son dos bandas a las que a sus miembros les marcó mucho pues toda la violencia y los asesinatos fascistas que ocurrieron durante los años 90, cuando ellos eran chavales. Y que bueno, ni qué decir tiene pues que durante estos 25 años de existencia que tienen ambos grupos más o menos, pues han compuesto un montón de verdaderos himnos para el movimiento antifascista, acompañándole en su lucha diaria y poniéndole banda sonora a las diferentes generaciones de antifascistas que hemos venido después. Himnos antifascistas como este Antifascist Crew de Los Muchachos. Otra vez saben que la calle es nuestra. Esto no va a parar. Esta actitud es real. Y una lágrima más. Pues mi guerra. Silencio romper, que bombas de odio estallan. En la memoria están los que quedaron atrás, pero la llama perdura. Esto no va a parar. Esta actitud es real. Y una lágrima. Los muchachos Antifascist Crew, uno de los grupos que estarán este sábado en el homenaje a las víctimas del fascismo, como cierre de estas jornadas de homenaje a Richard. En unas jornadas de homenaje a Richard que han tenido una estética desde que se empezaron a anunciar muy noventera, muy, muy punk. Aunque sea algo superficial, no hemos querido dejar pasar la ocasión pues de preguntarles al respecto a la gente de la organización sobre si esto era algo buscado, algo pretendido. Sí, así es. La estética de la cartelería que hemos sacado es algo buscado. Muy de los 90 y de ese rollo de fanzine. Sí que es verdad que en los últimos años hemos coincidido varias personas dentro de la asamblea que le damos mucha importancia a seguir una misma línea de diseño que nos caracterice y que la gente pues pueda identificar todo el material gráfico que sacamos con la asamblea. En este caso queríamos currárnosla mucho más que de costumbre por ser el 30 aniversario. Ha influido mucho este año el hecho de que a la hora de hacer el documental hayamos consultado mogollón de archivos, de fanzines, cartelería, discos, libros de la época, que nos han empapado un poco de la movida para luego poder plasmarlo en los carteles que hemos sacado. Y la verdad que han tenido muy buen resultado. Sí que hay mucha gente que nos ha transmitido la enhorabuena y que les ha molado mucho. Así que nada, seguiremos dándole importancia a este tema, que creemos que es algo que antes a lo mejor sí que se tenía más en cuenta que ahora y que se ha ido perdiendo un poco. También porque, bueno, ahora los carteles se mueven más a nivel de redes sociales, de internet, y antes era más en la calle. Y bueno, aunque sabemos que en Alcorcón, si hay que usar la calle, si hay que reivindicarla para todos y todas, pues se hace organizar unas jornadas así, con tanta antelación, con tantas cosas que montar, pues requiere algo de colaboración de las instituciones, que hay sitios en los que es más fácil, sitios en los que es más difícil. Pues para terminar, la última pregunta que hemos querido hacer a los compañeros y compañeras de la Asamblea Richard Vive es: ¿cuál ha sido la participación, la colaboración, la cooperación o no, los palos en la rueda o no, pues del Ayuntamiento de Alcorcón, en el que tiene bastante peso, pues la izquierda institucional? Sí, bueno, tanto como facilitar no lo llamaría. Sí que es verdad que al fin y al cabo el proceso administrativo que hemos tenido que realizar a la hora de solicitar los permisos pertinentes de cara a llevar a cabo los diferentes actos de la jornada de este año ha sido un proceso muy duro y muy largo. Pero bueno. Como el que tendría que haber realizado cualquier otra organización o colectivo que quisiera haber llevado a cabo una jornada de este tipo, ni más ni menos. Sí que es verdad que el ayuntamiento nos ha echado un cablecillo con el tema del concierto del día 24 y eso sí que se lo agradecemos. Y bueno, valoramos muy positivamente el hecho de que hayan mostrado en todo momento su predisposición a ayudar en lo que necesitáramos. Que bueno, pensamos que en algunos casos de este tipo, tan políticos, los ayuntamientos, las instituciones en general y algunos partidos, como que se muestran un poco más reacios a la hora de implicarse, por si eso tiene consecuencias negativas para ellos de cara a la galería. Así que bueno, celebramos que en el caso de Richard este año no haya sido así. Y también creemos que eso en parte es gracias al trabajo que lleva realizando la Asamblea y otros colectivos durante los últimos 30 años. El hecho de que la memoria de Richard siga viva también en las instituciones de nuestra ciudad es gracias a los amigos y compañeros de Richard y a las organizaciones que han seguido manteniendo vivo su recuerdo a través de distintos homenajes. Porque si hoy en día el ayuntamiento de nuestra ciudad tiene en cuenta el caso de Richard, es gracias a ellos y ellas, no al ayuntamiento, porque en estos 30 años no ha vuelto a hacer nada por extender y mantener la memoria de Richard. Muchísimas gracias por atendernos, por enviarnos pues, todas estas explicaciones y atender a todas nuestras preguntas. Recordamos, las jornadas por Richard comienzan este martes 20 de mayo con la inauguración de la exposición Punk y Tinta, Crónicas de Extra Radio y la presentación del libro Ratas de Ciudad. Esto será en el Ateneo Popular de Alcorcón. Miércoles 21, pues uno de los platos fuertes, manifestación por Richard, 30 años sin ti, 30 años contigo. Desde la plaza del Ayuntamiento de Alcorcón a las 8 de la tarde. El jueves 27 de mayo habrá un taller de impresión y estampación textil a cargo de la distribuidora Abracadabra, también en el Ateneo Popular de Alcorcón. Y el viernes 23, se estrena el documental Richard Amigo, Memorias de una ciudad que no olvida, en el IMEFE de Alcorcón. Este es también otro de los platos fuertes. Y más festivo, el sábado 24, pues este concierto con los grupos que hemos escuchado: Guerrilla Urbana, Chulapos Muertos, Los Muchachos y, pues sí, tenían que sonar hoy, ¿no? Non Servium con su Sangre por Sangre. Mientras dura la intro, recordamos, también hay una rifa. Lo podéis ver todo en Instagram con la cuenta Asamblea Richard Vive. puedes hacer de oro siempre y de verdad. Mentalizando todos de que ellos no son personas, solo son cuerpos sin mente. A los no hay que reventar, se llevarán cuerpos sin ninguna piedad. Son unos asesinos, no quieren demás. Nosotros, nosotras no olvidamos. Momento ahora, Cienfuegos 282. Ya saben, nos puedes escuchar cienfuegosradio.com, las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, y por ahí andamos. Momento ahora para una versión de una versión, algo que nos gusta mucho desde que comenzamos allá por 2016. Estos días sale a la calle y a las redes, los discos salen más a las redes, un disco internacional de tributo a Fermín Muguruza y a toda su trayectoria. Lo que ha hecho con Cortatu, con Negu Gorriak y todos los demás proyectos. Es un triple vinilo titulado La línea del frente, a tribute to Fermín Muguruza, donde hay 34 grupos de todo el planeta. De momento han adelantado pues quiénes son estos grupos y qué versión hacen cada uno, y hemos podido escuchar por redes sociales pues algunas de estas versiones. Por ejemplo, Esne Belcha ha hecho Bidoberman Belts de Negu Gorriak, Amparanoia ha adaptado a su estilo Mapuche del primer disco de Fermín en solitario, y Cea Mais se ha atrevido con una de Cortatu, que en realidad no es de Cortatu. El Dashing Maggie It All Right de los Specials, que Fermín, Íñigo y Treco dedicaron a Nacho Cicatriz, el Hay algo aquí va mal, suena así de chulo en las manos de Ayora Rentería y su banda. Hay algo aquí que va mal. Yeah. algo, hay muchos algos aquí que van mal, muchos algos, que de algo, madre mía, que de algo. Y de repente se hace una bola, empiezan a pasar cosas y parece que al menos algo también se mueve, hay algo que intenta cambiar. Pues volviendo a citar a corta tú, el estado de las cosas. Estos días ha sido la comidilla en el mundo de la política y el rock, el tema del Viña Rock. Lo del Viña. El diario El Salto publicaba en su página web el martes 13 de mayo un reportaje de Pablo Elordui que titulaba así: El frondo pro-israelí KKR se hace con los grandes festivales españoles de música. Controla eventos como Sonar, Viña Rock o Resurrection Fest mientras expande su negocio con la promoción inmobiliaria en territorios palestinos ocupados ilegalmente y la creación de centros de datos para las grandes tecnológicas. El artículo completo merece mucho la pena y recopila información que se había publicado ya hace un tiempo, en algunos casos más de un año, en lo relativo pues a la propiedad de algunos de los grandes festivales de música pues que se celebran por todo el territorio español. En concreto se ha hablado de una compañía que diría, de la que ya hemos comentado cosas aquí, Superstrut. Se viralizó, porque lo compartieron en redes sociales con un formato bastante fácil de compartir, el listado de festivales en el que este fondo de inversión está metido. Lo hicieron, ya digo, con una creatividad facilita de compartir. Son el Sonar, Arenal Sound, Osondo Camiño, Branch Electronic, Morriña Fest, Sonórica Festival, I Love Reggaeton, Madrid Salvaje, Caudal Fest, Off Sonar, Love the Twenties, Love the Nineties, El Row Ibiza Amnesia, Resurrection Fest, El Row Town, Viña Rock, FIP, Monegros, Brava Madrid, Interestelar, Festival de Les Arts, Tsunami Season y Granada Sound. Muchos te reconozco, no sabría decirte ni dónde son ni qué estilo es el principal al que se dedican, pero sí se intuye aquí pues que hay movimiento pues eso por todo el estado y que no se casan ni con uno ni con otros. Superstrat compra festivales, hace dueño de festivales de todos los estilos, porque al final lo importante es sacar perrillas. A otros sí me suenan, claro, a otros sí me suenan. Como mínimo de los de mirar siempre el cartel, incluso haber ido en alguna ocasión. El Viña, el Tsunami y el Resurrection, pues son festivales que siempre han estado ahí un poquito en la agenda, aunque al final, cuanto más macro, menos nos llama la atención. Y no sabemos muy bien por qué esta vez sí, en ocasiones anteriores, ¿no?, que salió tanto la noticia de quién eran los propietarios de estos festivales como las condiciones en las que se trabaja en ellos y otras muchas movidas alrededor de los mismos, pues no sabemos por qué, pero esta vez empezaron a caerse grupos públicamente. Los primeros que nos consta, no sabemos si el orden fue así exactamente, pero según la información que fuimos viendo con una sonrisa en la cara, DJs internacionales del Sonar, que se va a celebrar el próximo mes de junio en Barcelona, y del que te siento decir que no te sé decir quiénes eran estos DJs, ni cómo de importantes son estos artistas y cuánta pupa hacen al festival a sus dueños su no presencia, pues al final eso es simbólico. Pero sea como sea, ole por ellos, porque muchas veces pensamos que en la música electrónica el tema de la política, el compromiso con lo que te rodea, no está presente. Así que muchas, muchas gracias a estos grupos, a estos artistas, a estos DJs, pues por quitarnos los topicazos de encima, que siempre está bastante bien. Pero en la música que seguimos, en el rock, el punk, el hardcore, etcétera, empezó a crecer una bola el día 14 por la tarde. Los primeros que lo hicieron rodar son Sofaguirre y Estila. Tiraban esa piedra y no escondían la mano. Dijeron que no volverían a tocar en el Viña Rock ni en otros festivales propiedad de KKR, pues por todo este tema, esta colaboración necesaria con el genocidio de empresas de este tipo. Y empezaron a unirse otros grupos, en primera instancia grupos de lo que llamaríamos, sin que suene despectivo, grupos de la clase media-baja del mercado musical rockero alternativo. Grupos de estos que en algunos casos llevan muchísimos años tocando, pero no son de los grandes nombres del festival, los que tienen las horas buenas, los que van a llenar, los que hacen que la gente vaya por ellos. Y en algún caso son grupos que ni siquiera están especialmente politizados. Hablo de grupos como Síncope, los de Marras, Kamikazes, Free City, otros sí son más políticos como Daqui Darría o Caos Urbano, pero como digo, son en algunos de estos casos grupos que se están abriendo ese huequito para entrar en el mercado festivalero, con lo cual renunciar a uno de los más gordos pues puede hacer daño, ¿no? Poco a poco fue habiendo un goteo, fueron entrando ya los que esperábamos, artistas más reconocidos. Algunos de esos que tienen el bono Viñarrock, que si el Viñarrock ha cumplido 29 ediciones, han tocado en 35 de ellas, ¿sabes? Porque han hasta repetido. Tienen esa fecha fija en sus agendas. De los primeros, otros que no son para nada panfleteros. Los Porretas y Caótico. Una sorpresa bastante, pues bastante agradable. No son grupos en ninguno de los dos casos que traten demasiado temas políticos. Se fueron sumando ya algunos, pues que sí esperábamos ver qué decían. Fermín Muguruza dijo agur betico al Viñarrock, Reincidentes, último que cierre, Boicot. Y queremos destacar el comunicado más sincero al respecto, el de Non Servium. Non Servium podrían estar en esa clase media-baja de los festivales, pero ojo que ya van teniendo un tirón, un lleno. Y a ver, porque la realidad es que esto del Fondo de Inversión Israelí es la gota que colma el vaso respecto al Viñarrock, pero había más cosas, cómo actuaban con los grupos, con los artistas, con sus trabajadores y mil cosas, y también ese modelo de cultura que representa. Vamos a leer algún fragmentito del comunicado de los Non Servium, porque la verdad es que es bastante cañero. Lo presentaron en Instagram con: lo extraño sería que nos sorprendiera lo que se acaba de destapar a estas alturas de la película. Nunca deberíamos haber tocado en este festival. Punto. Y dicen cosas como que da igual la cantidad de público que pueda llegar a verte o las condiciones económicas que te ofrezcan. Nunca deberíamos haber vuelto a tocar en este festival que no nos representa y somos conscientes de ello. Lo cierto es que hasta el último momento estuvimos pensando en si debíamos tocar o no, hasta que al final se decidió hacerlo y cubrir con este festival los gastos de todos los conciertos callejeros que estamos haciendo este año y otros tantos que nos quedan por hacer para diversas causas con las que nos sentimos comprometidos. Somos conscientes de que esto no debería servir de excusa para haber actuado totalmente en contra de nuestros principios y sobre todo de lo que llevamos toda una vida transmitiendo a través de nuestra música. Para nosotros lo fácil sería sacar un comunicado diciendo que todo esto nos pilla de sorpresa y que estamos muy decepcionados, bla bla bla bla bla. Y puede que una pequeña parte así sea, pero todos y todas conocíamos lo que había detrás de ese festival antes de que se haya destapado lo de KKR, y sería de un cinismo extremo por nuestra parte decir que no éramos conscientes de que nos íbamos a subir al escenario de un festival que encarna absolutamente todo lo opuesto a lo que realmente somos y decimos ser desde 1997. Cada cual sabrá lo que se cuece en su casa de puertas para adentro y lo que muestran de puertas hacia afuera. Por nuestra parte, tenemos muy claro lo que hay. Sí, la hemos cagado tocando en esta mierda que no nos representa y por ello volvemos a pedir perdón. Y por supuesto, afirmar que Non Servium no volverá a subirse a un escenario en un festival con semejante currículum. Y cierran, ahí dicen más cosas, pero tampoco sale lo completo, con un Palestina libre siempre, pues que hacemos nuestro también aquí en Cienfuegos. El caso es que esto que ha sucedido nos va a servir de excusa para pinchar alguno de esos grupos que, por no ser especialmente panfleteros, rara vez han sonado por aquí. Como, por ejemplo, estos Los Demarras, que han estado, por cierto, estos días tocando por aquí cerquita, en un festival de esos pequeñitos, en el Pradera Rock de Cienpozuelos. Los Demarras con su compadre. Mi garganta un día dejó de ser un agujero para convertirse en un cañón que dispara a discreción trozos de mi corazón, y mi alma ya no tiembla porque hace ya muchos años que de la tuya es gemela. Juntos recorrimos el desierto con tan solo una cerveza, dos canutos, cuatro acordes y en el bolsillo mil letras, y al final lo hemos logrado. Nuestro grito a alguien le suena. Y no hemos cambiado este puto mundo, sigue habiendo sida y hambre y en las guerras niños mueren, pero también te lo digo, madre mía, si no vieran los colegas de los recreos. Compadre, se me hacen un nudo las cuerdas vocales y hierve mi sangre si miro al pasado. Pasado y siento en mi carne como el rock and roll nos Escucha, amigo mío, que sin ti yo me hago un lío, que contigo lloro y río, y gracias a tu confianza mi guitarra un día dejó de ser el sueño de un crío para convertirse en la pistola que dispara bocajarro, canciones llenas de rabia que para algunos son cagarros, pero que para ti y para mí son por lo que hemos luchado. Recorrimos carreteras, escenarios y tugurios, nos mataron muchas veces, pero siempre fuimos libres y al final lo demostramos, nuestro sueño era posible. Y nunca inventamos una mierda, siempre hicimos rock de calle, el que se hace con los huevos, pero también te lo digo, madre mía, el partido que le hemos sacado a los leños. De Valencia, 30 años llevan precisamente tocando los de Marras con esta apología de la amistad y del rock and roll que es, compadre, no será política, pero es la pura vida, así que siempre está muy bien reivindicarle más el grupo sin tener por qué decide mojarse por Palestina. A vuelta con lo del Viña y Palestina, ha habido mucho debate, redebate en redes sociales de internet y las redes sociales más divertidas también, que son las de fuera, charlas y bares, charlas pues debatiendo un poco sobre esa palabra tan manida, tan compleja, tan muchas veces vacía de sentido por todo lo que le usamos, coherencia. A veces, y me voy a incluir, quienes estamos en este rollito de la política y el rock, tendemos a pedirle a los grupos musicales una coherencia que no estaríamos pidiendo a cualquier otro trabajador que no fuera de lo cultural, que no fuera público, que no lo sintiéramos tan cercano y tan metido en nuestro día a día por todo lo que nos hace sentir pues su obra artística, en este caso canciones de punk y de rock, ¿no? Pero son trabajadores, o lo que intentan ser la mayoría de grupos que tocan en este tipo de festivales. Cuando entras a estar tocando a menudo en un Viña Rock, un Tsunami, un Resurrection, es que ya eres profesional o semiprofesional de la música. Y mira, dos cosas digo al respecto, con esta coherencia que pedimos a estos trabajadores de la cultura. Cuando tu producto grupo musical tiene como seña de identidad una de las cosas que vende es rebeldía y compromiso político, lo mínimo es que se te exija esa rebeldía y compromiso político. Por eso nos ha sorprendido para bien, insistimos, que estos grupos no panfleteros, que no tienen el compromiso político como una de las partes de su creación artística, de su producto, de los primeros en decir basta ya. Mola, mola mucho que el debate esté encima de la mesa, que el punk rock combativo sea algo más que un producto de consumo radical, que nos planteemos este tipo de cosas, que seamos algo más que consumidores acríticos y que vayamos más allá de esta canción suena bien, esta canción suena mal, ¿no? No separar a obra de artista. También es verdad que en algunos casos, y al ritmo que llevan las redes sociales, pues es un poco ridículo exigir inmediatez de respuesta y bueno, y también digo que a mí no me mola demasiado que la renuncia al Viña Rock sea ahora, a toro pasado, cuando ya ha sido, unos días después, y como decían los non-servium, todo esto ya se conocía de antes. Tampoco me mola no haber visto aún renuncias al Resurrection, aunque del Metal espero poco, o al Tsunami, donde si hay en cartel algún grupo del que quizá quiero pensar que se van a unir a esta bola, que a esta ola también, ¿no? Ya que estamos los de un tsunami, a esta ola que lo va a arrasar todo, que empezaron los Sons of Aguirre. Aunque tampoco sé bien los compromisos contractuales y que pueden suponer estas renuncias para determinados grupos de esta clase media-baja, que son los que más complicado lo tienen y para los que más valor tiene hacerlo. No voy a juzgar al que no se baje ni se pronuncie. Yo creo que está muy feo ser juez, pero sí quiero aplaudir a quienes sí lo están haciendo, especialmente cuando son grupos de este tipo, insisto, que sí tienen bastante que perder. Si no son grupos también que hayan hecho del compromiso político su claim, ¿no? Como dicen en marketing. Decir también, antes de ir cerrando este tema, que estando haciendo el programa, me han enviado que el Viña Rock, como empresa, han sacado su propio comunicado. Somos mayores, lo podemos leer cada cual, yo lo he visto en Instagram, en la cuenta Viña Rock Oficial, y bueno, lo podemos resumir un poquito en que en la primera página pues dicen que han circulado acusaciones que nos sorprenden tanto como que nos preocupan, que trabaja mucha gente, que no financian ninguna causa violenta ni contraria a los derechos humanos, que condenan sin matices la masacre que está sufriendo el palestino, o sea, el pueblo palestino, en la primera página. Pero en la segunda, después de decir que son un festival libre, diverso y comprometido, que su independencia es total, si reconocen pues de lo que se está acusando, que no es otra cosa que de ser parte de Superstrat Entertainment, plataforma internacional que agrupa numerosos eventos culturales y musicales independientes, sí, independiente, una vez que te han comprado ya no es independiente, pero bueno, independientes en todo el mundo. SSE, como muchas otras compañías, cuenta con la participación de diferentes inversores en su estructura. Entre ellos se encuentra KKR, una firma internacional con presencia en cientos de empresas a nivel global. Es fundamental dejar claro que no ejerce influencia alguna sobre el funcionamiento, y mucho menos sobre la identidad, programación o valores del Festival Viña Rock. Nuestra línea artística y nuestro compromiso social son absolutamente independientes. Pues bueno, ahí queda un poquito la cosa, somos mayores para saber un poquillo leer, ¿no? Así que nada, vamos a seguir en esta recta final del programa con otro de esos grupos no panfleteros que fueron de los primeros en bajarse del carro. Si una de sus canciones más conocidas es El carro de la vida, pues nos vamos ahora con la que es la más conocida para mí, la que más me gusta de este grupo extremeño que se llaman Síncope, grupo absolutamente cero político y al que reconozco que solo he visto en festivales como, igual que los de Marras el otro día, el Pradera Rock de Cienpozuelos, en este caso hace un par de añitos, en Tarros de Miel. Ojos y pierdo el miedo. Vuelo y esta noche tengo antojo de anidar en tu pelo. Me riego pero me marchito si no te vuelo. Y me balanceo despacito, lo empujo desde adentro. Y aunque a veces vuele bajo, cojo altura si te veo. Eres rama, eres refugio, eres agua en mi desierto. De nuevo, en la penumbra prendido, esperando a que vengas y con tu luz pueda ver el camino. Me echo a sonreír al verte venir con la luna en tu ombligo, y en el aire cultivo palabras que voy a susurrarte al oído. Me siento tan bien que pienso guardar en tarros de miel todo lo vivido, pa' cuando no estés poder untar con algo dulce. Que empieza a cocer y esto ya no es igual, ya no es lo mismo ni parecido. Que va, que va. Otra noche con la misma flor, y cada noche un aroma y cada noche un color. Otra noche envuelto en sus hojas, su alegría me moja y yo soy esponja que lo absorbe todo. Su alegría me moja y en sus labios se aloja un dulce veneno. Misma flor y cada noche un aroma. noche, envuelto en sus hojas. Su alegría me moja y yo soy esponja que lo absorbe todo. Su alegría me moja y me da pa' que escoja puestas de sol. Y sobre un canchial me siento a flipar y a recordarte dando paseo. Me dejo llevar hacia tu voz, cierro los ojos pa' ver tu careto y vuelvo a quemar, lleva pa' reír, cambiar mis temores por suave caricia. Síncope en tarros de miel sin dejar pistas, dicen. No, nosotros sí dejamos pistas de lo que hemos venido haciendo. Recuerda la web cienfuegosradio.com, en las redes sociales con arrobas cienfuegosradio, siempre con número. Estábamos hablando de pues todo, de lo del Viña, estábamos hablando de coherencia, estábamos hablando de lo verdaderamente importante. Estamos siendo testigos de un genocidio. Como ciudadanos, como ciudadanas, pues sentimos una impotencia terrible, sentimos la necesidad de hacer algo y no sabemos qué y no sabemos cómo, porque al final estas decisiones pues se toman desde grandes despachos que nos cuesta un muchito llegar allí, ¿no? A estas dinámicas de poder tan complicadas. Pues intentamos tener esa coherencia que podemos, intentamos el boicot, intentamos las desinversiones, intentamos las sanciones, pero las sanciones no las podemos poner como ciudadanos. Podemos presionar, debemos y podemos presionar a los gobiernos, a las instituciones, a que sean ellas las que pues dejen de normalizar este tipo de cosas. Y claro, este fin de que ha habido, este pasado fin de 18 de mayo, Eurovisión. Eurovisión, ese festival de la canción, ese festival, pues, ¿qué decir? Lo conocemos todos, porque nos lo han metido muchísimo en los últimos años. De ser un festival semi-muerto a ser uno de los eventos lúdico-festivos culturales más grande de cada primavera, de juntarse la peña para verlo en la tele, de juntarse, de poner pantallas gigantes en los sitios, etcétera, etcétera. Y bueno, este año más que nunca, que menos, se ha hablado muchísimo de la participación de Israel. Se ha comido casi todo el debate público por encima pues de si Melody lo ha hecho bien o mal. Y me parece de la hostia. Aunque yo os he puesto también que los grupos de los colegas que les pueda interesar más esto, pues te acaben tintlando como el cansino que todo lo politiza. Pero me cago en la virgen puta, que qué hay más político que una competición por estados reconocidos legítimamente. Joder, que es que es eso. ¿Qué hay más político que eso? Que una competición de estados. Nada. Es así de claro. Eurovisión, lo hemos mencionado alguna que otra vez, tiene un componente político brutal desde mucho antes de todo este tema, desde mucho antes que la organización europea que lo monta, la organización esta de teles, que no me acuerdo del nombre, le diera un toque a los comentaristas de Televisión Española por comentar el tema de Palestina y Televisión Española respondiera con el letrerito, con ese mensaje diciendo que no se puede mirar a otro lado con un genocidio en curso que hemos leído al principio del programa, ¿no? No, y todo esto por no hablar pues de este modelo musical que se defiende. No hablo ni de estilos, no hablo de cosas, no hablo ni siquiera de la uniformidad. De que al final ves una gala y ves todas, por mucho que me digan, esta música ligera, comercial, estas canciones que dicen esta canción tiene todo para triunfar en Eurovisión, pero si luego las que ganan dependen de otros factores. Depende de factores geopolíticos en todo caso. Tampoco hablamos ni de que el concepto de competición musical se aleja por completo de mi filosofía del arte. Entiendo a los grupos que se presentan porque, joder, supone una grandísima fuente de ingresos, un modo pues de garantizarte poder estar haciendo otras muchas cosas a partir de una única canción. Participar como tal, ganar, no digamos, y los derechos de autor y de ejecución durante un buen tiempo, especialmente si quedas en los puestos altos y la canción cuaja en la memoria colectiva, te pueden suponer un dinerito durante mucho tiempo. Lo entiendo, ya hablábamos, volvemos a eso de la coherencia. ¿Quién se le puede, quién no se le puede pedir la coherencia? Pues ahí, ahí, cada palo que aguante su vela. Un grupo que estuvo un tris de participar fue un grupo que ha sonado en alguna ocasión aquí. Uno de los grupos referentes y que más veces tocan por el Estado español del sonido Balkan, Dubiosa Collective, los bosnios. Y lo intentaron una canción que les tiraron para atrás porque, ay amigo, es que no se puede hablar mucha libertad y muchas pollas, pero Eurovisión dice que no puede haber canciones demasiado políticas. E intentaron participar con esta Eurosong que se cachondeaba del propio concepto de Europa y muy en concreto del concepto de la Unión Europea. Otro día lo contaremos con más detalle, hoy no tenemos tiempo para más que para bailar con Dubiosa Collective y este Eurosong. Maximum points, no split decision. Around continent, telephone vote. Unite diaspora, unite Europe. All units, please. An Bosnien und Herzegowina. 12 points pour la Bosnie-Herzegovine. Bosnie-Herzegovina, 12 punti. Bosnia-Herzegovina, 12 points. All around the Europe, right wing taking power. They want to kick me out, so I live undercover. While the royal family live in quarantine. There's no really guarantee that God will save the Queen. European Parliament sitting in the Brussels. No one takes them seriously, just another hustle. Don't want to be annoying, please don't get me wrong. I'm sick of being European, just on Eurosong. Just on Eurosong. Just on Eurosong. Just on Eurosong. Just on Eurosong. Just on Eurosong. Just on Eurosong. Just on Eurosong. Just on Eurosong. This is a winning song of Eurovision. Maximum points, no split decision. Around continent, telephone vote. Unite diaspora, unite Europe.